Soy Gaby, soy de Acción Antifascista Buenos Aires y en La Cultura del Barrio, un club de Villa Crespo. Los objetivos que logramos con las compañeras de Acción Antifascista dentro del club principalmente fue que pudimos comunicar a compañeros varones cis que participan del espacio sobre todas las problemáticas que afrontaron las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans y no binarias en la calle, en la vida, en los trabajos, mismo dentro de espacios recreativos como son los clubes. Al ser un club de boxeo también laburamos muchísimo el tema de aceptar a las mujeres como compañeras que pueden subirse al ring como suben los varones. Y eso fue, creo, uno de los grandes triunfos, poder generar un espacio de entrenamiento de respeto, donde no se use ninguna violencia hacia las mujeres o utilizar insultos que hagan referencia para disminuir a la otra persona, como esas cosas que se hacen en el deporte, como decir sos una nena, sos un maricón, sos un cagón. Bueno, cagón sí está bien. Bueno, eso es un gran triunfo que se logró en el espacio. Y bueno, dentro de la organización, con los compañeros, y también lo hacemos con los profesores del club, hemos dado muchísimos talleres sobre el machismo, sobre deconstrucción, así que estamos organizadas en eso. También ofrecemos un espacio de ESI, un taller de ESI. Tenemos una compañera que es tutora de ESI. Y bueno, eso, creo que es.